había capítulos que habían nacido con una canción medio incrustada en el texto. Lo que me pasó una vez que terminé de escribirla como un borrador de la novela, fue como darle forma a una idea que tenía desde el principio, que era como tratar de que cada capítulo se pudiera leer como quien escucha una canción. Era una idea media rara que yo tenía en la cabeza mientras escribía, y eso sí desde el principio. Y al final, cuando me encontré con la novela escrita, con esa cantidad de capítulos, con la historia, digamos, armada como en dos bloques, empecé a jugar primero con la idea de los viejos vinilos, que tuviera un lado A y un lado B, y después, bueno, como reforzar eso que estaba medio como insinuado en algunos textos, que había una canción como que le daba sentido un poco a la historia, alguna especie de leitmotiv, y en otros casos, a partir de eso que te cuento, fue como empezar a buscar, bueno, este texto con qué canción funcionaría. Así que fue un poco como dejar que la música alimentara la historia de manera así, como más de raíz ya. Claro. Claro, es maravilloso porque te funciona de soundtrack, ¿no? Es como que vas leyendo y te va sonando un poco esa música de fondo. Es una musicalización de un libro. Bueno, y también haces referencia a películas, a libros. Yo les cuento que el libro en gran parte hace referencia a una película donde aparecen unos niños malditos y el personaje lo terminan llamando así, maldito, como el protagonista de la película, porque son unos niños medio fantasmales. Y también hay una referencia a otros libros, como a Huxley, las Puertas de la Percepción, no, el otro. Habla de Las Puertas de la Percepción, sí, de Un Mundo Feliz también. Claro. Digamos que está súper cruzado por varias ramas artísticas tu libro. Y bueno, ¿cómo se te ocurrió empezar a escribir ficción? Porque venías de otro palo. Claro, yo vengo del periodismo y siempre tuve la inquietud, o sea, de leer siempre, y escribía cosas todo el tiempo que, bueno, como que no, nunca terminaba como de darle forma. Y bueno, me pasó que empecé a escribir algo que es como que me agarró medio de no uso saco, pero como de las solapas, o sea, no me dejaba esa historia, y todo el tiempo estaba como pidiéndome que la mejorara, que la tratara de corregir y escribir. Y en realidad, siempre, digamos, yo soy de 75, así que en los 90 empezaron a aparecer muchos casos de hijos de desaparecidos que tenían más o menos mi edad, o sea, los 18 años, a descubrir su verdadera identidad, cosa que todavía sigue ocurriendo ya con gente que tiene 40 o más. Y lo que me pasó, me acuerdo muy bien, una Navidad de 2001, encima de ese momento horrible del país, que un amigo del barrio se estaba enterando que era adoptado. Nosotros sabíamos algo, pero pensamos que podía ser hijo de desaparecido, y en realidad se estaba enterando que no, que había sido adoptado, pero que sus padres no biológicos no eran desaparecidos. Y era un poco una idea incómoda porque, digamos, lo que yo me planteé en ese momento, el drama que está viviendo este pibe es un drama menor. O sea, el relato de los hijos desaparecidos es muy fuerte y está muy contado, y está bien que así sea, pero digo, hay historias que no tienen que ver con eso, que transcurrieron en el mismo momento, que tienen condimentos igual de terribles y que lamentablemente siguen ocurriendo, porque mientras yo avanzaba con la novela, todo el tiempo leía en los medios, incluso, bueno, viajé a Misiones para hacer una especie de trabajo de campo. Historias de chicos que eran adoptados ilegalmente, comprados, y bueno, donde intervienen algunos estamentos del Estado que son cómplices y que un poco administran ese negocio. Entonces, bueno, el disparador fue la historia de este amigo, pero la historia que yo cuento es completamente diferente, claro. No tiene que ver con la de él, pero bueno, es eso, o sea, ¿qué pasa en esa provincia con los hijos de descendientes de alemanes, no sé, de gente que vino de Europa en su momento, que lamentablemente empobreció o terminó en una situación medio como marginal, y vos los ves, o sea, cuando vas a Misiones y ves familias, o sea, viviendo en casas muy humildes y mujeres embarazadas, pensás, esta chica, me pasó en realidad también eso, tenía como una idea en la cabeza de haber viajado antes a El Dorado, a ese lugar específicamente en el que transcurre la historia y ya iba con historias previas de haber leído en los medios, sobre todo de adopciones que sucedían ahí en Misiones. Y vos pensás, cuando veas una chica muy joven, una adolescente embarazada, ¿lo va a tener, lo va a criar ese hijo o va a ser uno más de los que se venden y se compran en ese lugar? Es medio siniestro todo. Sin duda. Por eso cuando lo estaba escribiendo me acordaba de la película esta de Carpenter, el pueblo de los malditos, y son chicos rubios que es como una imagen medio de cómic fuerte, pero me parecía como que lo que pasaba en esa provincia era igual de oscuro, digamos. Juan, vos sos platense, pasaste por acá por la Facultad de Periodismo acá en la Ciudad de La Plata, y según lo que estaba comentando Rosario, Canción Familiar tiene unas descripciones platenses bastante interesantes, así como que hace mención a que transcurre por aquí. Y te pregunto, ¿cómo era describir La Plata para la novela? ¿La describís a partir de lo vivido vos? ¿La describís a partir de encontrarte con otra gente y ver lo que fueron los 90 aquí también en la Ciudad de las Diagonales? ¿Cómo lo encaraste esa parte? Y un poco de todo, digamos, que hay bares, el Tinto o el bar, en los que yo... Los bares los conocemos, no sé, los que tenemos más o menos 40 horas, son los bares de los 90 en los que todos estuvimos. Pero después sí, es como empezar a reconstruir por otros lados la historia del rock de la ciudad, o que apareció, quería que apareciera eso, o sea, como... ya tiene más que ver con por ahí con mi laburo como periodista, de haber entrevistado a distintas bandas, o sea, no sé, de Virus y Los Redondos, a Marcelo Moura y Sky y al Indio me tocó entrevistar, y aproveché para preguntarle un poco sobre rock platense en esas entrevistas, y después a bandas de distintos momentos, ya de los 90 o más contemporáneas. Entonces era como tratar de que la novela tuviera una parte, contar un poco, no sé si la identidad de rock platense, porque es muy diverso, o sea, claro, escuchás bandas que tienen nada que ver entre sí, pero un poco cómo es que se vive el rock en la ciudad. ¿Por qué pasa lo que pasa? Porque bueno, ahora todo el mundo habla del rock platense gracias a bandas que hoy ya están instaladas como Él Mató, pero en ese momento, cuando yo empecé a escribir la novela, te soy sincero, lo que estaba pasando era que Estelares había sacado, o estaba por sacar a Rimos, sí. Y yo pensaba, ¿por qué no, la gente no escucha Estelares? O sea, era como, fíjate qué ingenuo que fui, ¿no? Como que pensaba... Sí. La terminaron escuchando. Y descubre Estelares. Claro, claro, claro. Claro, aparte es buenísimo porque las referencias musicales son variadísimas. O sea, está Estelares, está Babasónicos, está Manal, pero también está Gilda, digamos, pasa por varios estadios y cualquier canción te puede poner en un clímax determinado y contarte alguna cosa. Bueno, Juan, aprovechamos que sos periodista, cuando aparecen los periodistas musicales, nos gusta pedirle algunas recomendaciones para melómanos, ya sea de películas, de libros o de documentales o series que uno debería prestarle atención. ¿Cuáles podrían ser esas? Y hay muchas películas que tienen que ver. En realidad lo que me pasaba a mí era que no encontraba un libro que tuviera lo que tienen muchas películas, que se alimentan de la música, del cómic, de, no sé, de como de la cultura popular. Uh-huh. Había una que sí, que me encantó en el momento que la leí, fue una referencia a Alta Fidelidad. Claro. El libro primero y después la película, el libro de Nick Hornby y la película que la protagoniza John Cusack. Así que esa es una que está como de raíz, la música metida en la historia, eso me encantó. Y en verdad, no sé si tendría que hablar de libros. Que me gustaron son muchos, por ahí, biografías, no sé, Vida de Keith Richards, y sé que Rosy estuviste leyendo, sí. O estás leyendo la de New Order, la de Bernard Sumner, esa biografía me encantó también, New Order, Joy Division y yo. Claro, yo porque vi la película Control, no sé si la han visto, ¿tán? Y sí. Queda muy en el protagonista y los demás músicos es como que están al costado en la nada, bueno, esta biografía te la cuentas desde otro lugar. Lugar. Y una ciudad, Manchester, que también pasa algo muy particular, o sea, pasa algo como con La Plata en relación a Buenos Aires. En Inglaterra está Londres, es muy fuerte la escena de Londres, pero en esa ciudad, o sea, de Joy Division hasta los Chemical Brothers, han surgido un montón, los Smiths, Oasis, surgieron un montón de bandas que está bueno entender un poco cómo era ese lugar en su origen, y lo cuenta Sanders en su libro, porque antes de Joy Division era medio un desierto. Quizás pasaba algo parecido en La Plata, bueno, estuvo la cofradía, pero cuando empezaron Virus y Los Redondos no era lo que se ve, lo que se vive ahora. Claro. Y después, bueno, no sé, me gusta, por eso te decía, la forma en la que el cine se alimenta de la música. Está 24 Hour Party People también contando un poco la historia de Manchester ya de forma un poco más amplia, no solamente la mirada de Ian Curtis, sino como el de las bandas que surgieron en sí, en que esa tiene ciudad. Una música alucinante, así que es muy placentera, o sea, de ver. Y compañía. Claro. Y después hay otras, no sé, Spinal Tap, Casi Famosos. Oh, Casi Famosos, todos los que quisimos ser periodistas de música. Exacto, es como, ¿no?, una referencia. Sí, sí, te cuento la historia soñada. Uh-huh. La de Bob Dylan me gusta porque, no sé, muestra un mito, como que lo deconstruye y lo saca del lugar común al que por ahí a veces tiende la cultura establecida a ubicarlo, como ahora que le quieren dar el Nobel y no sé si lo va a aceptar o no. Esa película está muy buena por eso, porque hay una mujer haciendo de Dylan, un actor, un chico negro haciendo otra faceta de Dylan, está buenísima. Y después muchas series que por ahí, no sé, me pasó este año que vi dos series relacionadas con la música, Vinyl, sí, y de Get Down. Uh-huh. Que prometían mucho y la verdad no sé si alguna de las dos concretó todas las promesas con las que venía precedida. Pero sí me pasa que hay series de este año, por ejemplo Stranger Things, que es una serie que no tiene que ver específicamente con la música, pero tenés en cada capítulo hay un tema un poco como el que hablábamos en la novela, no sé, desde The Clash hasta Econ The Bunnymen, New Order y Joy Division, como hay una ambientación. Bueno, además de que la música original está buena, en cada capítulo hay una canción que es como que le da sentido a la historia que se contó ese día y está buenísimo. O Breaking Bad también, me acuerdo que, no sé, pasaron un tema de Larralde versionado por Chancha vía circuito y sí, vos te das cuenta de que bueno. Claro, como los productores y los guionistas escuchan música ya con un oído de melómano, o sea, y el sentido que le daba cada canción a cada capítulo. Así que te diría que por ahí, por lo menos en las que yo vi, está más bueno como aparece la música en series que no son específicamente musicales que en las que retratan la industria discográfica. Después, bueno, no, libros, ya te digo, Vida está muy bueno. Hay un libro que usé bastante para que aparecen los Beatles en la novela y se cuentan historias de Hey Jude y hace muchos años una biografía de Paul, es genial, o sea, porque te cuenta el detrás de escena de cada canción, es la mirada de él, pero a la vez es como que está incorporado un poco la colaboración permanente que hubo con John. Eso de alguna manera siempre me fascinó, o sea, cómo se generan esas sociedades entre músicos muy, muy grosos, pero que cada uno por separado no llegó al lugar al que llegó potenciado por la otra persona. No sé, el Indio de Sky. Claro. Pues, claro. Muy bueno los discos que hacen cada uno como solistas, pero me parece que como nunca llegaron a los lugares a los que llegaron juntos. Así que es como, está al final de la novela, cuando se forma la banda, hay como una idea sobre la idea de cómo se compone la música, la importancia de los compañeros con los que se da ese proceso creativo, pero no sé, es medio mágico, es como tratar de poner en palabras algo que a veces ni los protagonistas te saben explicar. Juan, vos sos periodista, sos escritor y recién nombrabas a Bob Dylan. ¿Qué opinás del Nobel de Literatura para el músico? Y no sé, soy sincero que mira, leí algo de Sergio Pujol, un profesor que yo tuve en la facultad, a quien admiro, después de haber escrito yo algo medio así como una descarga en las redes sociales, pero lo que a mí me parece es que no necesita Dylan el Nobel, necesita ser como canonizado. Claro. Parece que en realidad a veces, no sé, me acuerdo cuando tocó Cerati o Charlie o Spinetta en el Colón, que se hablaba como de consagración. Y no necesitan esos artistas, o sea, la obra ya tiene una dimensión que no necesita como el guiño de la alta cultura ser legitimados ni nada. Y bueno, si finalmente Dylan, como parece que va a ser, lo rechaza, me pondría contento. O sea, me parece que las canciones que escribió son monumental, monumento de la cultura del siglo XX y no necesitan ninguna medalla. Claro, sí, sí. No contesta el teléfono, Dylan, no le atiende a la comunidad sueca. Parece que no, lo aplaudo en ese caso. Me parece un gesto que está a la altura de la leyenda. Bueno, Juan, te agradecemos mucho y esperamos seguirte leyendo porque siempre es un placer. Así que saludos. Gracias, chicos, por haberlo leído y por el tiempo.